Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. La misión que Juan el Bautista venía a realizar era una misión muy grande, y por eso debía también ser su propio nacimiento desde su concepción un hecho también maravilloso. Por eso celebramos con la Iglesia hoy esta fiesta, esta solemnidad, el nacimiento de San Juan Bautista. Y lo hacemos de esta manera porque, como digo, la misión que él traía de prepararle el camino a Jesús era muy grande. Por eso también Dios preparó con muchos prodigios la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista. Este hombre trae esta misión de ser el precursor. Va a prepararle a Jesús el camino, va a prepararle a Jesús el corazón del pueblo de Israel. Por eso ya desde su mismo nombre, Dios le da esa misión, porque su misión va a ser llamar a la conversión, experimentar la misericordia de Dios. Por eso su nombre quiere decir Dios tiene misericordia, o Dios es misericordioso, porque cuando Él llame a la conversión, cuando llame a los pecadores que vengan y se arrepientan y se bauticen, los está llamando a experimentar esa misericordia. Ya su madre, como dice el Evangelio, había recibido esa tan grande misericordia al concebirlo y al darlo a luz. Dios llenó de misericordia aquella familia, porque era una familia que vivía desconsolada porque no podía tener hijos, y cuando recibieron este prodigio, Dios se manifestó misericordiosamente con ellos. De esa manera Dios quiere manifestar su misericordia con todo el pueblo de Israel. Por eso envía a Juan el Bautista. Este hombre va a desarrollar su ministerio llamando a eso, a la conversión, a recibir la misericordia de Dios. Juan es su nombre, dice Zacarías, y ahí se le soltó, dice la lengua, y empezó a bendecir a Dios. Es decir, que en ese momento cuando él manifestó ese convencimiento de que Dios había hecho un prodigio grande con Juan, Dios cumple toda su palabra. Y entonces se le suelta la traba de la lengua y empieza a bendecir a Dios. Y como todas las personas se llenan de esta alegría por lo que Dios está haciendo ya desde ahora en ese niño. Cuando celebramos esta fiesta de San Juan Bautista, nos ponemos a pensar en este gran hombre que recibió de Dios esa misión y cómo reconoció la misión que Dios le dio y cómo en toda su vida, en todos los momentos de su vida, jamás se le olvidó que lo que tenía que hacer él era prepararle el camino a Jesús. Él estaba consciente de que llegado un momento él iba a desaparecer y Jesús iba a ser conocido. Esa era su misión y nunca la olvidó. Por eso podemos aprender de Juan el Bautista, en primer lugar, cómo él reconoce la grandeza de Dios en Jesús, como él dice, detrás de mí viene uno más grande que yo. Sabe reconocer la grandeza de Jesús. Cuando Jesús en una determinada ocasión pasa por cerca de él con sus discípulos, él dice, él es el Cordero de Dios, y reconoce esa grandeza de Jesús. Juan fue muy famoso porque mucha gente lo siguió, mucha gente se convenció de su palabra y lo andaban siguiendo. Él era un gran predicador y mucha gente estaba con él, pero jamás tomó para sí ese honor, sino siempre puso a Dios como lo más grande de su vida. Y entonces es lo primero que nosotros aprendemos. Dios tiene que ser siempre lo mejor de nuestra vida. No importa qué nosotros hagamos, no importa qué seamos, no importa qué éxitos tengamos en la vida, Dios es lo más grande, siempre. Esa es enseñanza, ejemplo de Juan el Bautista. En su vida lo dio a conocer así, de esa manera. Llegado el momento, él tuvo que bajar y Jesús tuvo que aparecer, porque él siempre fue consciente de esa misión. Y esa es otra enseñanza de Juan el Bautista, cómo él reconoció la vocación, la misión que Dios le encomendó. Y en el momento de ser consciente de la misión que Dios le había encomendado, él la realizó y la llevó hasta el final, y se comprometió de tal manera en su misión que hasta entregó su vida por ser fiel a esa misión que Dios le encomendó. Es la enseñanza de que nosotros también en la iglesia tenemos una vocación. Dios nos ha encomendado una misión y el ejemplo de él nos hace ser conscientes de esa misión y poder realizar también la vocación y misión que Dios nos ha encomendado en este mundo, en esta tierra. Y eso es tan importante, que todos los católicos se den cuenta de que tienen una vocación, una misión encomendada por Dios. Como dice hoy el profeta Isaías, desde el seno de mi madre Dios me escogió. Juan el Bautista también ya desde el seno de su madre recibió la bendición de Dios. Como cada uno de nosotros ha recibido también desde el día del bautismo una misión en la iglesia. ¿Cómo estamos haciendo nuestra misión o cómo vamos descubriendo esa misión que Dios nos encomienda? ¿Cómo nos comprometemos a hacer realidad esa misión? Como digo, es bien importante darse cuenta de esto, porque cada católico tiene que realizar una misión que Dios le encomendó. Y la misión que cada uno tiene no la puede dejar de hacer, y nadie va a poder hacer por él lo que le corresponde. Por eso es necesaria la conciencia, el convencimiento de que hay que hacer algo por Dios, porque cada uno lo debe hacer. Si alguien deja de hacer lo que Dios le encomienda, su misión aquí en esta tierra, eso se va a quedar perdida, esa misión, porque nadie lo va a hacer. Cada uno tenemos algo que hacer y hay que hacerlo con este entusiasmo, esta entrega de Juan el Bautista hasta el final de la vida. Y no importa lo que haya que pasar, Juan fue fiel a su misión de llamar a la conversión, de enseñar que no se puede vivir en el pecado. Y por ser fiel a esa misión, Juan el Bautista fue decapitado, murió martirizado. Nosotros también debemos ser fieles a lo que Dios quiere de nuestra vida hasta el final. No importa cómo sea ese final de nuestra vida, lo que importa es que seamos fieles a él hasta el último día de nuestra vida. Pero también con Juan el Bautista siempre debemos ser conscientes del llamado que Dios nos hace a la conversión. Cada vez que pensamos en la figura de Juan el Bautista, viene a nuestra mente su palabra. Y la palabra de Juan era un llamado a la conversión. Hoy también. Pero continuamente debemos nosotros ser conscientes de ese llamado que Dios nos hace por medio de su palabra a la conversión, a que cambiemos de rumbo, a que nos acerquemos a él, a que rectifiquemos nuestra vida, a que veamos que nuestra vida en muchas ocasiones no está de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno. Y entonces siempre volvernos a él, hacer ese proceso de conversión. Que Juan el Bautista interceda por todos nosotros para que podamos ser fieles a Dios, para que al momento de comulgar con la Eucaristía, con el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros nos convenzamos más de todo lo que representa nuestra vida cristiana y la podamos hacer realidad. No nos quedemos simplemente oyendo, sino nos comprometamos en lo que Dios quiere de cada uno, especialmente en el ser testigos, en dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, el hablar, el decir con nuestras palabras y con nuestro actuar lo que Dios realiza en nuestra vida, para atraer a muchos más, para que vengan y también se beneficien de la gran misericordia que Dios quiere dar a cada uno.